la luna moruna del cante andaluz, y el saber desprecia una fortuna por unos ojitos que te hablen de tú. Caudal, caudal escondido en la orilla de los ríos, en la sierra y en la mar. Caudal, caudal escondido que te llenan los sentidos y lo sabes encontrar. Tesoros que no se venden ni nadie puede comprar. Cositas que no se aprenden ni se pueden enseñar. Caudal, caudal escondido en la sierra y en la mar, que te llenan los sentidos, que te llenan los sentidos si lo sabes encontrar. Cositas que no se aprenden ni se pueden enseñar. Caudal, caudal escondido en la sierra y en la mar, que te llenan los sentidos, que te llenan los sentidos si lo sabes.